El Espinal. 12 horas. Rafael está en el Espinal predicando. Y sucede algo inesperado. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Solo Dios. Me picó un alacrán. ¿Quién es Dios? Dios es un ser. Su brazo se hincha y la lengua también. ¿Quién hizo pues todas las cosas? Dios hizo todas. Obispo, se cayó el obispo. Se cayó. Te haré renunciar a Rafael. Te haré caer. Señor, protege a tu pueblo y ámalo con tu infinita misericordia. Señor obispo, tiene hinchado el brazo y la lengua. ¡Traigan agua! ¡Tómese esto, padre! ¡Le va a ayudar! ¡Necesita reposo! Me da tristeza tener que detener la misión. Rafael se levanta y continúa ante el asombro de los presentes. Iglesia del Espinal. 16 horas. El padre Rafael espera en la iglesia a los niños que se confesarían. De pronto, comienza a tronar y a nublarse. Tu cansancio me hace cada día más fuerte, Rafael. No me vas a juzgar una mala partida, no te lo permito. Voy a salir aunque me parta un rayo. Rafael sale del lugar y entre la lluvia le grita a los niños llamando su atención, pues parecía que Rafael gozaba al mojarse. ¡Vamos! ¡Salgan de sus casas! Tú que te sales y te doy una tunda. ¡Salgan de sus casas! Si te mojas, te vas a enfermar. ¡Vamos! No, mamá, no me va a pasar nada. No salgas, te lo advierto. ¡Vamos! ¡Salgan de sus casas! ¡Vengan a confesarse, niños! ¡No tengan miedo al agua! ¡Miren cómo su obispo camina tranquilo en medio de la lluvia! Los niños no hacen caso y salen detrás de Rafael. Hasta entrar a la iglesia. Una vez adentro, el padre Rafael se arrodilla frente al Santísimo. Los niños hicieron lo propio. Acércate, Aurelio. Llama fuerte a la puertecita y repite conmigo: Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. Los niños del Espinal quieren confesarse para comulgar mañana. Los niños del Espinal quieren confesarse para comulgar mañana. Quita el agua. Quita el agua. ¿Qué te respondió Jesús? Nada. Vuelve a llamar y di conmigo: Señor, por amor a María Santísima. Señor, por amor a María Santísima. Retira el agua para que los niños del Espinal podamos confesarnos. Retira el agua para que los niños del Espinal podamos confesarnos. Para comulgar mañana. Para comulgar mañana. ¿Qué te respondió Jesús? Nada. ¿Cómo que nada? Mira. ¿Ya te contestó? El sol está brillando en el cielo. Ahora vayan todos a cambiarse la ropa para que no se enfermen y regresen a confesarse. Dios mío, nunca me abandonas. Tlacolulan, 19 horas. Recuaco. ¡Vamos! Rafael cae del caballo. Su pierna está abierta y sangra mucho. Óyese, lo ayudamos. Ya casi llegamos. Lo auxilian y lo ven con admiración y respeto por su incansable lucha. Llegan a Tlacolula. Padre Ignacio, vaya a comprar yo. Rafael se encierra en una pieza. Padre Ignacio llega con el yodo. Rafael pide quedarse solo. Tome, señor obispo. Aquí está el yodo. Crees que me puedes detener y hacer daño, ¿verdad? Mientras dice esto, abre la botella de yodo. Toma un pañuelo para morder. ¿Qué pasa? Ahora no me hablas. Te asusta la sangre. ¿Me retas, Rafael? ¡Conoce el dolor! Casa vacía, castillo de Teayo. 20 horas. El obispo Rafael reza el rosario. expone al Santísimo y no hay nadie. La gente se ha ido a bailar por una murga que llegó. Rafael se sorprende y se llena de tristeza. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Qué dices ahora, Rafael? No puedes salvar a nadie. Déjame en paz de una vez por todas. Señor, mi Dios, yo te he dado mi salud, mi vida, mis intereses. No he regateado sacrificio alguno para llevarte almas al cielo. He palpado cómo ha sido mi apoyo contra los esfuerzos del demonio para nulificar mi apostolado. Pero, Señor, ¿vas a permitir ahora que triunfe el demonio? Si ya no te sirvo, si ya quieres prescindir de la misión a la que tú mismo me has dedicado, mándame al instante la muerte. La gente se da cuenta y escucha la plegaria de Rafael. Los sacerdotes que han estado a su lado están impávidos, sorprendidos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Corre el año 1926 y se decreta una de las más cruentas leyes contra los sacerdotes y católicos, la Ley Calles, avalada por su secretario de gobierno, Adalberto Tejeda. Sacerdotes muertos y perseguidos, prohibición de propaganda católica, expropiación de templos y casas religiosas. En pocas palabras, el exterminio de los católicos de México.